ves. De la cabeza a los pies, ves que llevo esto. Es el empeine de marés, mejor que no me tories. Que si rapeo me crezco, hoy pasta el peso de almuerzo y después pa'l puesto. Revividor de muertos soy, arquitecto de textos, las dos cosas al mismo tiempo. Sé que venderían su alma por un Rolls Royce. Me considero un hombre justo. Mi vara mide siempre solo lo que ha visto. Y no he visto a Jesucristo nunca, pero los fans lo hacen la nuca. Esto es un exorcismo. Tu jeva sabe más de rap que vos, así que no me alces la voz. Yo sé que vos vas de veloz, sí. Pero mi flow alineado con el cosmos. Llevo entre las manos un pastel. Hay que hacerlo como uno crea y no como lo quiera aquel o lo diga aquel. Yo le soy fiel a la idea de seguir haciendo rap así no viva de él. Tus fans te lavarán, serás eterno. Los míos se liberarán de este infierno, o al menos intentar hacerlo. Yo escribo canciones, no estrategias, pa'l directo. San Manuel, estos hombres se extravían. Con cada moda nueva saltan a la vía. Se aproxima una tormenta y este buque en alta mar trae camarones GAM para la comida.